ave está jugando con el amor. Pasiones improbables no las elige nadie, pero siempre dispone tu corazón. ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte. Yo no sé cómo has hecho, vives dentro de mí, no consigo alejarte. ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte. Has entrado en mis sueños, no lo puedo evitar y temo enamorarme. Encuentro y desencuentros, ocultos sentimientos. La vanidad está jugando con el amor. Pasiones improbables, no las elige nadie, pero siempre dispone tu corazón. ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte. ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte. ¿Por qué pienso tanto en ti? Si es tan malo para mí, este amor no puede ser. Pero amarte me hace bien. Este amor es un error, pero hay algo entre los dos. ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte. Yo no sé cómo has hecho, vives dentro de mí, no consigo alejarte. ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte. Has entrado en mis sueños, no lo puedo evitar y temo enamorarme. Ocultos sentimientos, la vanidad está jugando con el amor. Pasiones improbables, no las elige nadie, pero siempre dispone tu corazón. ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte. Yo no sé cómo has hecho, vives dentro de mí, no consigo alejarte. ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte. Sueños, no lo puedo evitar y debo enamorarme. ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte. ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte.